ella se alborota, le revuelvo la caga. Ga, ga, ga, ta, si acá. Todas a perrear, a ponerse bellaca. Si se ella se alborota, le revuelvo la caga. Tú eres mi gata yaca. Tú eres la chamaca que siempre me pide taca. Y si ella se alborota, yo le revuelvo la caca. Se está en una cama o acostada en una hamaca. De mi gata yaca siempre hacemos experimentos. Si quieres el animal que ella no le vengo por dentro. Se llama la moña, alias revuelve excremento. Y si ella llora, créeme cuánto yo lo siento. No tengo la culpa que pulgada sea doce. Que ella se provoque cuando mi moña la roce. No tengo la culpa que me pida para el goce. O que no me aguante cuando moña la destroce. Mami, sobetea, sabes lo que quieres es candela. Con tu cuerpo de modelo y cuando lo mueves me neta. Te asoto por detrás y tú te me sueltas, fresca. Mami, dime lo que quieres. Berreame. Eso es lo que tú quieres. Azótame. Eso es lo que te gusta. Sí, papi. Toma pa' que te luzca. Y te pregunto, ¿conmigo tú vas a toa? Sí, papi. Dame un beso en la boca. Mua. ¿Te gusta como es donde toca? Mm. Vámonos, chiquilla loca. Nuevo sistema, sistema que quema. Entro, traigo crema para la nena. Vienen en docena, blanca, piel canela. Son morena, vamos al perreo. Muévete que hay culeo. Mucho sobreteo en la disco sobre el bellaqueo. Soda de sana, no eres mi gata, pero ponte bien bellaca. Mami, ponte sata, que esta vez no te me escapas, te me arrebatas. En la pista ponte un poco más bellaca, que esta noche voy a darte hasta con las patas. Mami, ponte sata, que esta vez no te me escapas, te me arrebatas. En la pista ponte un poco más bellaca, que esta noche voy a darte hasta con las patas. Vea como ella culea, que en la pista te bailotea, te sandunguea y la nota sube. Muévete pa' que esta guerra sude y ponte fresca. Vamos a darle que hasta que amanezca un par de azotes. Mami, no te sofoques, que esto empieza. Ven y coge la sorpresa. Quítate ese chistro y esa falda. Aguanta, que guardarte por las nalgas. No te salgas con esa falda. Que esta noche va a soltarte las dos nalgas. La pista lenta, esto se revienta. Vamos a chingar hasta perder la cuenta. Don J, Felicia, Roman en la pista, quedándose con el canto, leyenda 2, coge esto, DJ David.